Big Productions presenta Kevin Costner en Danza con Lobos, con Mary MacDonald, Graham Greene, Rodney A. Grant, Floyd Red Crow Westerman, Tantu Cardinal, Jimmy Herman, Charles Rocket, Robert Pastorelli, Larry Joshua, Tony Pierce, Tom Everett y Maury Chaykin. ¿Es el último? No lo sé. Ya no hay éter. Oye, ¿es el último? Está muy mal. Al menos no hay gangrena. La habrá si no la cortamos. Ahora no puedo hacerlo, me caigo de sueño. Disculpa. Vamos a tomar café. Él puede esperar un momento. Herrero, ¿qué pasa con esos caballos? Necesitan herraduras nuevas. Hay que salir a combatir. ¡Date prisa! Soldado. ¿Son de Tucker esos hombres? Creo que sí, señor. ¿Desde cuándo están así? Los encontramos esta mañana, señor. Han estado aquí 2 días. ¿Estás muerto? ¡Infelices! ¿Muerto? ¿Cómo puedes pensar eso? Son malos tiradores. Ven acá. ¿Vas al hospital? Es inútil. ¿Qué sucede aquí? No tengo idea. Eso pregunto yo. Eso que te lo diga el mayor. Ni él sabe. Lo imagina. Y trata de averiguar por qué no hay comida buena ni algún maldito postre. Y ahí está el general. Vino a ver la función. Pero hoy no habrá función. Ahora el mayor mira al general. Espera que él tenga el remedio. ¿Sabes lo que quiere? Que alguien sea el primero en cruzar el campo. Es lo más lógico para él, ¿no? Que todos sepan que sus hombres son bastante rudos. Y lo único que ha matado la artillería hasta ahora son 3 vacas lecheras. Pero eso va a cambiar. ¡Qué puntería! ¡Lo diste al blanco! Idiotas, se creen muy listos. Bueno, son valientes. Saben pelear. Pero esto se podría arreglar en una partida de póker. Lo digo en serio. Voy a cargar. A ver qué pasa. ¡Ey, la fu! ¿Qué pasará, señor? Creo que es un suicida. ¡Teniente! No le dije nada. Por mí está bien. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Perdóname. Doc, no me vaya a quitar la pierna. Descansa un rato, hijo. Tendrás tu pierna. Te juro por Dios que la tendrás. Traigan mi ambulancia. Señor. Que traigan mi ambulancia y también a mi cirujano. Tengo un oficial que vale puro oro. Lo extraño de la vida no se puede medir. Al tratar de causar mi propia muerte, se me elevó al nivel de un héroe viviente. También se me regaló a Cisco, el valiente caballo que me llevó a través del campo. Al recuperarme, se me concedió el traslado a cualquier puesto que yo deseara. La sangrienta matanza continuaba en el este, al llegar al Fuerte Hayes, una pequeña isla de hombres y pertrechos rodeados por un mar sin fin de praderas. Teniente John J. Dunbar. ¿Teniente John J. Dunbar? Sí, señor. Sí, señor. El valiente. Disculpe. Aquí dice que estuvo usted en la frontera. Ahí se pelea mucho y deduje que era un guerrero. No ascendía a esta posición por ser estúpido. No, señor. Lo sé. Aquí dice que lo condecoraron. Sí, señor. Lo mandaron aquí para ser transferido. En realidad, señor, vine aquí porque yo lo pedí. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Es que quiero conocer la frontera. ¿Quiere conocer la frontera? Sí, señor. Desaparecerá. Un hombre tan listo viene a mí. Sir, caballero, voy a enviarlo a romper lanzas. Se reportará con el capitán Hargill en el más lejano puesto del reino, el fuerte Sedgwick. Mi sello personal asegurará su integridad por muchos kilómetros de asquerosas tierras áridas. Quisiera saber... ¿Sí? Quisiera saber, señor, cómo podré llegar allá. ¿Cree que no lo sé? No, señor. ¿Cree que lo ignoro? No, señor, lo que sucede es... ¡Cállese! Que yo... Estoy de humor generoso y le concedo la petición. Ve a ese que está allá afuera. Se hace llamar Timmins. Irá al fuerte Shepsworth esta tarde. Puede ir con él si quiere. Conoce el camino. Y eso es todo. Sir John. Me ha orinado el pantalón. Y nadie puede ponerle remedio. ¡Sir John! ¡A vuestra salud! ¡Pare! ¡Pare! ¡Pare, mula! ¡Pare! ¡Arre, malditas! ¡Arre! ¡Arre, malditas mulas! El rey ya ha muerto. ¡Que viva el rey! ¡Arre, malditas mulas! ¡Vamos, caminen! ¡Arre, malditas! ¡Arre, malditas! ¡Arre! ¡Arre, miserables! ¡Arre, arre! ¡Arre, malditas mulas! ¡Arre! ¿Qué tiene ahí? Le mandaron decir del este que por qué no escribe. ¡Qué maldita costumbre! ¡Qué bárbaro! ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, eh? ¿Qué es? Eso es un libro. De no ser por mi compañero, me estaría divirtiendo mucho. Sé que su intención es buena, pero es posiblemente el hombre más sucio que he conocido. Arriba, Timmins. Vamos. Levántate. Arriba. Anda, levántate. ¡Maldita sea su estampa, estúpido! ¡Idiota! ¿Qué diablo se cree? ¡Maldito! ¿Cómo es que no he visto ni un búfalo? ¿Quién entiende a los malditos búfalos? Yo no. A veces no se ve uno en días. A veces se esconden como pulgas en un perro. ¿Tampoco hay indios? ¿Indios? Hay muchos indios. Hay muchos sioux por toda la región. Son ladrones y mendigos. ¡Mulas! Es una gran porquería toda esta zona, ¿no cree usted, teniente? Vamos allá. ¿Para qué si no hay nada? Porque quiero. Vamos. ¡Vámonos! Solo perdemos el tiempo, teniente. Oiga. Aquí no hay nada, teniente. ¡Teniente! ¡Todo el mundo se ha ido a las colinas! A ver, descargue la carreta. ¿Qué? ¿Y dejar todo aquí? Aquí me quedaré. De aquí no hay nada, teniente. No. No por el momento. No sé qué pasó. Ni yo. No tiene caso. No tiene caso que los dos nos quedemos. Es mejor que nos regresemos. Este es mi puesto. ¿Su puesto? Este es mi puesto. Su puesto. Tiene insolación. Está loco, joven. Teniente. Pero qué obstinado es. ¡Santo cielo! Este es mi puesto. Está bien, pero y esas son mis provisiones, ¿está claro? Ahora descargue todo de la carreta. Está bien, teniente. Y ayúdeme a descargar. Solo hago conversación, cálmese. Con eso me alcanzará. Bien. Que tenga suerte, teniente. Gracias. ¡Arre, mulas! Llegué y encontré el fuerte Sedgwick abandonado. Y ahora espero el regreso de la guarnición o noticias del cuartel. El puesto está en muy malas condiciones y decidí dedicarme a arreglarlo y limpiarlo, empezando al día siguiente. Los pertrechos son abundantes y la región es todo lo que había soñado. No puede haber otro lugar como este en la Tierra. Malcriado. Caballo feo. Anda, sube una vez más. Ya. Ya. Eso. Eso es. Muy bien, viejo. ¿Qué hombre blanco hacer fuego para que todos verlo? Quizá haber más de uno. Tal vez ser tres o cuatro. Yo saber de tres o cuatro que no harán viaje de regreso a casa. Hasta ahora nada resultar de esta incursión. Nosotros no tener rifles. Hombres blancos sí tener rifles. Ser difícil saber cuántos poder estar ahí. Olvidar esto y regresar a casa mejor. Vete, yo preferir morir que discutir por una sola línea de humo en mi propia tierra. Yo ir solo. El no descansar hasta que estar muertos todos nosotros. No, mis mulas, no. No las lastimen. No lastimen a las mulas. No lastimen mis mulas. En estas cuevas habían vivido hombres, pero ¿por qué? ¿Tenían miedo? ¿Había habido alguna rebelión? No puedo descifrar las pistas que me han dejado. Tal vez mi relevo me dé las respuestas. Han pasado casi 30 días, pero no hay rastros del Capitán Hargill. Habrá comunicación solamente si me marcho y no quiero abandonar mi puesto. Aunque tengo provisiones, he decidido racionarlas como si fuera parte del puesto y no el puesto completo. Hay un lobo que parece muy interesado en lo que estoy haciendo, pero no parece querer molestar y, aparte de Cisco, ha sido mi único compañero. Ha aparecido todas las tardes desde hace días. Tiene dos patas totalmente blancas. Si me viene a visitar mañana, lo bautizaré Dos Albo. Una chica muy bonita y muy redondita. La cogí, pero me preocupaba. Era muy coqueta y se llamaba Mary, la chica más bonita, pero... Mi nombre era nada fiel. Porque yo no puedo. ¡Oye! Ya tuve mi primer contacto con los indios. Uno llegó al fuerte y trató de robar mi caballo. Cuando yo aparecí, le dio miedo y huyó. No sé cuántos más hay cerca, pero donde hay uno, sin duda hay otros. He decidido enterrar los excesos de armas por si caen en manos enemigas. He disminuido mis paseos vespertinos y solo salgo a patrullar, teniendo siempre el fuerte a la vista. Pero todavía estoy solo. Y si no llegan pronto las tropas, todo se puede perder. Han pasado 2 días y nada. Ya debe saberse de mi presencia. He hecho todos los preparativos que se me ocurren. No podré tener una defensa adecuada porque sigo solo, pero trataré de impresionarlos cuando lleguen. Espero. Postdata, el hombre que se presentó era un magnífico espécimen. No gustarme tanto hablar de un hombre blanco. Ser lo que ser, no ser Sioux, y eso hacerlo menos. Cuando decir que vendrán más blancos, yo reírme. Nosotros quitarles 100 caballos a esos hombres. No hubo honor alguno. Ellos no montar bien, no disparar bien, ser sucios. Esos mugrosos soldados no poder vivir ni un invierno en este lugar. Y decirse que esa raza florecer. Yo creer que todos morir pronto. Creer que es necio tener pájaros en la cabeza. Las palabras de viento en el pelo ser fuertes. Y yo escucharlas, ser cierto que los blancos eran una raza pobre. Y difícil de entender, pero no equivocarse. Los blancos vendrán. Hasta nuestros enemigos estar de acuerdo. Así que cuando ver a un hombre sin miedo aquí, yo no creer que tener pájaros en la cabeza. Creo que poder tener algún poder. Ver a alguien que poder hablar por todos los blancos que venir. Creo que ser una persona con la que poder hacerse tratados. Ave que patea. Siempre ir más allá y esto ser bueno. Pero ese hombre no poder cubrir nuestras tiendas ni alimentar a nuestros niños. Ese hombre no ser parte de este pueblo. Saldré con hombres. Nosotros dispararle flechas al hombre blanco. Si ser verdad que tener poderes, no le haremos daño. Si no tener poderes, morirá. Ningún hombre poder decir a otro qué hacer. Pero matar a un blanco es delicado. Si nosotros matar uno, más llegarán sin duda. Ser fácil confundirse con estas cuestiones. Ser difícil saber qué hacer. Nosotros tener que hablar más de esto. Yo opinar eso. Cierto. Sí, señor, yo no, nunca puede. No saber. Creo que mi brazo está lastimado. No funcionar. Tú no deber caerte. Ahora irnos muy mal. Ser idea tuya. Mi idea ser solo tomar caballo, no caer del caballo. Tú ser descuidado. ¿Qué pasar? ¿Qué pasar? Nutria haberse lastimado. ¿Qué estar mirando? Yo seré lastimado. Y yo estarlo cuando gran jefe saberlo y su arco cruzarme el trasero. ¡Ya! ¡Ya! ¡Escuchar, yo ser! ¡Viento en el pelo! ¡Yo ser! ¡Viento en el pelo! ¡No tenerte miedo! ¡Darte cuenta! ¡Darte cuenta! Ahora me doy cuenta de que me había equivocado. Todo este tiempo he estado esperando. ¿Esperando qué? ¿Que alguien me encuentre? ¿Que los indios se lleven mi caballo? ¿Ver un búfalo? Desde que llegué a este puesto, he estado pisando con cuidado. Se ha hecho mala costumbre y ya estoy harto. Mañana temprano iré a buscar a los indios. No sé el resultado ni la cordura de esta idea, pero me he convertido en blanco y los blancos dan mala impresión. Se acabó la espera. ¿Qué estás mirando? Demonios. Espera. Espera. Ven acá. Espera. Espera. Estás herida. Necesitas ayuda. Déjame. ¡María! Solo quiero ayudarte. Estás herida. Déjame. ¡Ia! ¡Ia! Déjame ayudarte. Estás herida. ¡Ia! ¡Ia! Espera. No. ¡Ant! ¡Johnny Visnica! Está herida. Herida. ¡Taustio! ¡Taustio! No, está herida. ¡Ia! ¡Ia yao! ¡Taustio! ¡Ia! ¡Ia yao! ¡Quietos! El soldado no venir a pelear. Estarse alejando. No molestarlo. ¡Váyase! Estar de acuerdo con ave que patea. Ser mejor ir a hablar con hombre blanco y averiguar qué hacer por estas praderas. Sí, el consejo. Decidir hablar con hombre blanco, así ser. Pero para mí no ser correcto que un jefe tan grande como 10 osos ir a tratar asunto de un hombre enclenque y entrometido que tener caballo listo y ropa de hombre blanco. Yo no ir. Tú ir. Y tú. Ser todo lo que tengo que decir. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola. Vengan. Vengan a sentarse. Siéntense. Esperen un momento. El hombre está loco. Aguardar. Tatanka. Tatanka. ¿Tanka? ¿Tatanka? Tatanka. Nahi. Tatanka. Tatanka. Tatanka. Búfalo. Búfalo. Tatanka. Búfalo. Buf. Buf. Buf. Buf. Buf. Búfalo. Tatanka. Isne. El valiente, como le digo, parece un indio muy rudo. Espero no pelear con él. Por lo poco que sé, parece sincero y muy directo. Me agrada mucho el silencioso. Ha sido paciente e inquisitivo. Parece ansioso de comunicarse. Parece que es un hombre importante entre su pueblo. Búfalo. Creo que les causé una mejor impresión en la siguiente visita. Les presenté un molino de café, algo que ninguno de ellos había visto. ¿El café no está bueno? Algo fuerte, ¿no? Fuerte. A ver. Prueba. Azúcar. ¿Quieres un poco? ¿Quieres un poco? Ese. Es bonito estar acompañado. Tanto falta por decir y siento que este pueblo, el silencioso en particular, quiere algo de mí. Les regalé café y azúcar, pero no creo que les vaya a durar mucho. Me parece que no exagero si digo que había sentado una buena base para relaciones amistosas. Erguida con puño. Tú y yo hablar. Sí. Tus heridas haber cicatrizado ya. Sí, así ser. ¿Tú ser feliz aquí con mi familia? Alegrarme estar aquí con tu familia, pero extrañar a mi esposo. Tal vez tú casarte de nuevo, cuando sea oportuno. Quizá. Nosotros tener noticias de muchos lugares, que los blancos venir. Venir a las tierras de todos. Pronto estar en las nuestras. El hombre blanco que vivir en el fuerte, yo haberlo visitado. Creer que su corazón, ser bueno. ¿Tú qué decir? ¿Tú qué decir? Yo no creer que él ser bueno. Tener miedo. Que el poder decir a otros que yo estar aquí. Yo no querer alejarme de este lugar. Ellos llevarse no, a la gente. No. Cada guerrero del campamento. Pelear si lo intentan. Yo no saber el idioma del hombre blanco y él no saber Sioux. Hacer tantas lunas que yo no hablar el idioma de ellos. Yo querer que lo intentes. Yo no poder hacerlo. Tú saberlo. No recordarlo. Tú saberlo. No recordar, yo sentirlo. Yo no pedírtelo por mí, sino que hacerlo por nuestro pueblo. El saber cosas de los blancos que nosotros no. Tienes que recordarlo. No lo haré. ¿Ella no querer decir palabras de los blancos? Ah, no querer intentarlo, ponerse difícil. Ella ser la que llorar. Ser raro, yo creer que el difícil ser tú. ¿Yo? Sí. A los niños. Llévatelos. ¡Cristina! ¿Dónde estás? ¡Ven acá inmediatamente! Oye, ¿quiénes son, Willy? Parecen Pawnees. Mi papá y el tuyo hablan con ellos. ¿Qué es lo que quieren? No lo sé. Somos gente de paz. Ahora váyanse de aquí, por favor. Ven, Don Salvo. Come. Don Salvo, como Cisco, se ha hecho mi amigo. Aunque todavía no come de mi mano. Pero su aguda visión y su oído me alertan cuando algo pasa. ¿Tatanka? No. No, no. No he visto búfalos. Lo siento. ¿Tienen hambre? ¿Tienen hambre? Aquí tengo comida. Tengo mucha comida. Yeah. Nada de lo que me habían dicho de esta gente era cierto. No son ni mendigos ni ladrones. No son el diablo que todos dicen que son. Al contrario, son visitas educadas y tienen un sentido del humor que me encanta. La comunicación es lenta y el silencioso está tan frustrado como yo. Mucho del progreso se ha basado más bien en el fracaso que en el éxito. Yo quería preguntar por la mujer que encontré en la pradera, si había sobrevivido, pero era un tema demasiado complicado dadas las limitaciones. Una cosa es clara, no hay búfalo y eso les preocupa mucho. La reunión de ayer fue la mejor. Parece que me invitaron a su aldea y estoy ansioso por ir. ¡Cane pipiolo! ¡Cane pipiolo! ¡Kiowa! ¡Canane hie! ¿Aló? ¿Tú...? Aquí, ser bueno. Gracias. Me siento bien. Me siento bien. Wopi la dichi guaste. Takishi akishi ta awe. Aquí guillón geo. En el fuerte. Espera, un momento. ¿Cómo se llaman? ¿Se llaman? ¿Cuál es su nombre? Chachapiquisli Leachi. Do. Chadlua o Aglu o Secha. Él patea. ¿Patea? ¿Patea? No, más. ¿Más pateo? Patea, sí. ¿Patea mucho? Algo así. Ave que patea. Ave que patea. Sin canahuaca. Sin canahuaca. Pero ¿qué es el...? ¿Él es el jefe? No, el ser... El ser... Taquiajo. El ser... Taquiajo. ¡Yanka! El ser un hombre santo. Oh. ¿Y tu nombre? No lo sé. ¿Cómo te dicen? No. Takiwa. Mishata. ¿Tú? ¿De pie? ¿Te levantas? ¿Erguida? ¿Te llamas erguida? Erguida. Con. ¿Con? Con. ¿Erguida con? Con. ¿Con? ¿Puño? Sí. ¿Erguida con puño? Erguida con puño. Yo soy John Dunbar. John Dunbar. Dunbar. Dunbar. John Dunbar. John Dunbar. Dunbar. No Dunbar. Dunbar. Dunbar. Dunbar. Dunbar. Bar. No Dunbar. Bar. Dunbar. Ha habido un adelanto interesante con los indios. Una mujer entre ellos habla mi idioma y hoy hicimos un gran progreso. Por alguna razón estoy renuente a contestar a todas sus preguntas. Tal vez sea mi sentido del deber, pero algo me dice que no diga demasiado. Me dio gusto ver el fuerte Sedgwick de nuevo. Tenía deseos de visitar de nuevo a mis vecinos, pero este era mi hogar. Estuve pendiente de mi relevo y esperaba que las negociaciones aquí fueran fructíferas. ¡Búfalo! ¡Búfalo! ¡He visto búfalo! Salieron jinetes a buscar el rastro. En el tiempo que tardé en recoger mis cosas en Sedgwick, toda la tribu ya iba en camino. La eficiencia del pueblo y la velocidad con que se movían eran como para impresionar a cualquier comandante militar. Hay optimismo y en pocas horas he pasado de ser un hombre suspicaz a uno de mucha importancia. Se me recibe con grandes sonrisas y miradas de agradecimiento, o sea que ahora soy una celebridad. Los exploradores encontraron la pista justo donde yo les había indicado. No era difícil de encontrar. Una banda enorme de tierra revuelta que iba hasta el horizonte. La cantidad gigantesca que creó esta increíble visión era difícil de imaginar. Teniente. Teniente. ¿Quién pudo haber hecho esto? Sentí que eran hombres sin valores y sin alma. Sin pensar en los derechos de los Sioux. Las huellas de las carretas en el suelo eran contundentes. Y mi corazón lloró al saber que fueron cazadores blancos. Las fuerzas que habían estado alegres ahora estaban tan calladas como los búfalos muertos dejados en el valle para que se pudrieran, matados por sus lenguas y el precio de sus pieles. En la celebración que efectuaron en la aldea, era difícil saber de qué lado estaba yo. No sé si lo entendieron, pero no pude dormir entre ellos. No había habido miradas ni de reproche. Solo había la confusión de un pueblo que no podía predecir el futuro. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya no. Ya no, de veras estoy satisfecho. Ya no podría. Y no puedo contar la historia de... No. ¿Quieres ponértelo? ¿Quieres usarlo? Ten. No, es demasiado. Sí. Buen canje. Es un buen canje. No. Ya no. Okay. Ya no estoy satisfecho y cansado. No. Okay. No. Unshi. No. Wanshi. Wanshi. Wanshi. Wanshi. Wanshi. No. ¡Fundete! No. ¡Fundete! ¡Fundete! ¡Fundete! ¿Tatanka? ¿Quieren tatanka? Ve a tatanka. ¡Tatanka! ¡Tatanka! Ese es mi sombrero. Oye. Hey. Ese es mi sombrero. Es mío. Nachisha Hayova dijo aló. No. Es mío. Devuélvesela. La gorra ser del teniente. El no quererla, yo encontrarla en la pradera, ahora ser mía. Pero ahora notarse que sí quererla. Saber que quererla, saber que ser gorra de soldado, de militar. Saber de quién es. Tú tener que regresársela, quedártela sin querer, pero darle algo a cambio. Hashtú. Gracias. Ah. Buen canje. Parece que cada día termina con un milagro. Y sea lo que sea, creo que Dios está con nosotros. El quedarme más tiempo habría sido inútil. Teníamos toda la carne que podíamos cargar. Habíamos estado 3 días arreando caballos con solo 3 heridos. Nunca había conocido a gente tan alegre, tan devota a la familia, ni tan dedicados unos a otros. Lo único que se me ocurría era armonía. Muchas veces me había sentido solo, pero hasta esta tarde nunca me había sentido tan solo. Han sido 2 días que me parecieron 2 semanas. Y extraño la compañía de mis nuevos amigos. Puedo ver sus rostros, pero no es suficiente. Mañana haré una visita no prevista. Después de todo, son mis vecinos. ¿Qué importa? Pasado salvo. Lobo feo, lobo feo. Es otoño y estoy pasando más tiempo con mis amigos. Me han dado mi propia tienda y estoy muy cómodo. Hablamos a diario, pero sé que Ave que patea está frustrado conmigo. Siempre quiere saber cuántos blancos más van a venir. Yo le digo que los blancos más bien han venido de paso y nada más. Pero hablo con la verdad a medias. Algún día habrá demasiados, pero no me atrevo a decírselo. Estoy seguro de que, erguida con puño, sabe que oculto algo, pero por fortuna no dice nada. Guerrero irá a enfrentarse con los Pawnee y me han invitado. Creo que me equivoqué al aceptar, pero no tuve el valor de retractarme. Son mis amigos y, por lo que he sabido, los Pawnee han sido rudos con este pueblo. Espero no haberme extralimitado. Pasen, pasen, por favor. Siéntense. Ya. Ave que patea quiere saber por qué tú quieres pelear contra los Pawnee. No te han hecho nada a ti. Son sus enemigos. Nakota kiwati ni lapis ni chayo. Nakotichaya napicato. Solo los guerreros Sioux pueden ir. Pues dile que yo he sido guerrero más que muchos de los jóvenes que van a salir a pelear. Dile eso. Te chumiki tequilena uniatemo fachisa omnioye a kichita o paque. Ya cota que okichi shibane a piquile. Guanochito kicha y toshina. O aki shinelo. Dice que los Sioux han sido guerreros contra guerreros expertos. Que tú no estás listo. Lo sé, entiendo, pero dile que no puedo aprender nada en el campamento. Tihuaja kile y pitaji aguanca o kiji séchalo. Y él quiere ahora que tú cuides a su familia en su ausencia. Lo que te ha pedido es un gran honor para ti. Mire, por favor, que yo con mucho gusto cuidaré a su familia. Hano Kijikei. Sus mala tutankawashi kishileopiwa. Da gracias a Danza con Lobos por aceptar. ¿Quién es Danza con Lobos? Es el nombre que todo el pueblo te ha dado ahora. Danza con... Es cierto. Ese día. Danza con Lobos. ¿Cómo se dice? Shumani tutanka oguachi. Shumani tutanka Guachi. Oste. Oste. Shumare Tutanka. Tú seguir con habla de blanco. Sí, complacerte. No tener caso, gustarme el Sioux. Es que me corté al afeitarme esta mañana. El pasto crece en pradera. ¿El pasto crece en la pradera? Petaquí o Blaya Cauquí. No. ¿No? Dijiste el fuego crece en pradera. ¿Ah, sí? No, no te burles. ¿Quién te puso tu nombre? Era yo muy grande. Cuando vine a vivir al pueblo, me hicieron trabajar. Trabajé a diario y lo hice duro. Y había una mujer que no me quería mucho. Y ella me puso feos nombres y a veces me amapa y me pegaba, ¿entiendes? Y un día estaba diciéndome esos feos nombres con su cara muy cerca y le di. No era yo muy fuerte, pero ella cayó. Cayó al suelo y no se movió. Y cuando me acerqué a ella con mi puño en alto, pregunté que si había otra mujer que quisiera decirme feos nombres. Y nadie me molestó después de eso. Claro, era lógico. Y dime, dónde lo golpeaste. ¿Por qué no te has casado? Ah, lo siento. Me tengo que ir. Perdóname. ¿Me permites? No. Algunas de tus palabras están equivocadas, pero tu aprender rápido, ser listo, ¿qué poder decirte hoy? Quiero saber de erguida con puño, ¿por qué no tiene un hombre a su lado? Porque ella está de luto. No entiendo por qué dices eso de que está de luto. Ella llorar por alguien. ¿Y tú sabes por quién llora? Creo que no ser bueno hablar de los muertos. Pero tú ser nuevo en la pradera, así que yo decírtelo. Ella llorar por su esposo, matarlo hace poco, ser cuando tú encontrarla en la pradera. ¿Y podrías decirme durante cuánto tiempo llorará ese luto? Ser el deber de Abequepatea. Decir cuándo termina. Él encontrarla cuando ella sea pequeña. Entiendo. La gente está hablando de ti. ¿De mí? En la tribu, a todos gustarles el poder que tú gozar con danza con lobos. Yo creer que haberlo lastimado y tener que hablar con él. Ah, pero ya no estar aquí, él irse hoy. Al salir el sol. Amo a erguida con puño, danza con lobos. Estarías pensando, ¿por qué no me escribe? Hola, Dos Albo. Eso es. Ven acá. Estoy de luto. No, no. Sí. No puedo. Estoy de luto. No. ¿Qué? No sé. Un grupo de Pawnees viene cerca y se han pintado para pelear. Vienen del norte y tardarán algo de tiempo en llegar. Toro de piedra, espera. Yo iré con ustedes. Los Pawnees quieren sangre, no querer caballos, ¿entender? Ustedes traer sus armas y venir a mi tienda. Está bien. Yo ir por ellas. Toro de piedra, yo tengo muchos rifles, los tengo en el fuerte. Yo puedo ir por ellos. ¿Estás seguro? Sí. Él puede ir por los rifles. No tener tiempo, entenderlo. Las armas harán que un guerrero parezcan dos guerreros. Por favor, entiéndelo. No, el viaje es ser largo. No tener gente. Me llevaré a Sonríe Mucho. Llevarte solo uno. Y darte prisa. Thank you. ¡Disparen las armas! Era difícil saber qué sentir. Nunca había estado en una batalla como esta. No había un objetivo oscuro, político. No era una pelea por territorio, ni por riquezas, ni para la libertad. Peleaban por las provisiones que servirían en el invierno. Para proteger la vida de mujeres y niños y seres amados a muy poca distancia. Toro de Piedra fue una gran pérdida. Pero ni el viejo indio recordaría una victoria tan dispareja. Y poco a poco empecé a ver todo de otra manera. Sentí un orgullo que nunca antes había sentido. Nunca había sabido quién era John Dunbar. Tal vez todo esto no tenía significado, pero al oír que gritaban mi nombre, Sioux, una y otra vez, supe por primera vez lo que era yo. Thank you. politica que es eigenlijk zo maniwa. Ik had geen kanne mooi tjenkap. Ik ga het zeggen niet. Ik kan zo'n kakje liepen. Ik ga het in deze nacht. ¿Tú a dónde ir? A ver juegos esta noche a caballo. No. Ser divertidos los juegos a caballo. No, gracias, de veras, ya estoy muy cansado. Me voy a ir a descansar. No, a caballo, ya tiene un rifle que era mío. Por favor, discúlpenme, ¿eh? Que descansen. ¿Hasta cuándo tener que llorar erguida con puño? Yo no saber. Yo esperar que no ser mucho tiempo. ¿Acaso pasar algo? ¿Qué ser? Ella encontrar otro cariño. ¿Con quién? ¿Con quién creer? No saber. Con Danza con Lobos. ¿Qué? ¿Estar segura de eso? Cuando tú verlos juntos, tú entender. ¿Qué decir la gente? Gustarles la pareja. ¿Nadie estar disgustado? No tener por qué molestarse, ambos ser blancos. Creo que tener que decir algo a ella. Ser tu hija ahora. Yo saber. Tú tranquilizarte, no poder saber todo lo que pasar. Quieta. No jugar. Erguida con puño. Sí. Ya no deber llorar más. Volverte. Tú verte bien. El hombre por quien ella llorar, haber sido mi mejor amigo. Créeme que no lo sabía. Haber sido buen hombre. Ha sido difícil quererte. Yo no ser pensador como ave que patea. Siempre sentir ira primero. No encontrar respuestas. Y ahora creer que él irse porque tú llegar. Así verlo yo. Será un buen día para mí. ¿Y para mí? Sí. Erguida con puño, si tú querer a este hombre, tomar su mano en la tuya. Nunca me había casado. No sé si todos los novios sienten lo mismo. Pero cuando Ave que patea empezó a hablar de lo que se esperaba de un esposo Sioux, mi mente empezó a dar vueltas y no veía nada más que a ella. Los pequeños detalles de su traje, los contornos de su figura, la luz en sus ojos, lo pequeño de sus pies. Sabía que el amor entre los dos sería eterno. Hey, ¿tú haber oído todo lo que yo haber dicho? Sí. Bien. Tú llevarla ahí dentro. Ser tu esposa. Ah, sí. Pues muchas gracias. Eres muy gentil. Adiós. Es bueno estar afuera. Sí, deber serlo. Queremos tener un bebé. ¿No esperar? No queremos esperar. Yo haber estado pensando que entre todos los destinos en esta vida hay uno que importar más. Ser el destino de un verdadero ser humano. Yo creer que tú ir hacia ese destino y ser bueno verlo. Nosotros decirte abeja tareada. Tú siempre me preguntas de los blancos. Siempre quieres saber cuántos más vendrán. Sí. Vendrán muchos, amigo mío. Más de los que puedas contar. ¿Cómo cuántos? Como estrellas. Wichompi. Wichompi. Temo por todo el pueblo Sioux. Lo digo en serio. Hay que decírselo a 10 osos. Los hombres que traer esto llegaron en la época del abuelo de mi abuelo. Con el tiempo, echarlos. Luego llegar los mexicanos. Ellos ya no venir aquí. En mi época, los tejanos. Y ser como todos los demás. Tomar sin preguntar. No sé si estar listos para esta gente. Pero creer que tener razón, seguir llegando. Al pensarlo, mirar este yelmo. Nuestra tierra ser todo lo que tener y pelear por ella. Y mañana levantar aldea e irnos al campamento de invierno. ¿Tienes todo lo del fuerte del soldado? Sí. Ahí ya no me queda nada. Qué bueno. El diario. Erguida, espera. Espera, es importante. Lo que está escrito en el libro es la pista para que todo el mundo me siga. Y está todo lo que he vivido aquí. Debo ir por él. Basta. Lo siento, no poder esperarte. Te alcanzaré. Te alcanzaré. Cisco. No. Dios. No puede ser. Pasar. Danza con lobos no venir. ¿Y si tener problemas? Escoger dos buenos hombres y mandarlos al fuerte del soldado, viento en el pelo. Ajá. Spider. Spider. Sargento. Dile al mayor que está despertando. ¿Para quién trabajas, burro? Tienes un lindo ojo moro, ¿eh? ¿No es cierto? ¿Y? ¿Habla solo dialecto? No lo sé, señor. ¿Hablas cristiano? ¿Hablas cristiano? ¡Habla! Hablo cristiano. ¿Quién eres? Teniente John J. Dunbar, este es mi puesto. ¿Por qué estás vestido así? Llegué del Fuerte Hayes en abril, pero no había nadie aquí. ¿Tienes pruebas de eso? Sí. Mi diario está en mi cama, en mi cuartel. Mis órdenes están ahí. Eso les aclarará todo. Spider, tú y Edwards fueron los primeros. ¿Encontraron algo? ¿El diario? No, señor, nada. ¿Y Edwards? Está fuera. Él tampoco encontró nada. No encontramos armas, señor. Te hiciste indio, ¿verdad? ¿Es blanco? ¿Es soldado? ¿Soldado? Es oficial. ¿Lo saludamos o lo matamos? ¡Los ojos al frente! ¡Los ojos al frente! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Maldito! ¡Eso te enseñará! ¿Por qué no estás uniformado? ¿Qué diablos hace aquí el ejército? Oye, el teniente te hizo una pregunta. Bauer. El cargo fue aprender a... El cargo fue aprender hostiles y recuperar propiedad privada. Y rescatar a blancos secuestrados por hostiles. No hay hostiles. Eso lo indagaremos nosotros. Si nos guías a los campamentos y sirves de intérprete, tu conducta será reevaluada. ¿Cuál conducta? Con todo respeto. Tu situación de traidor puede mejorar si eliges colaborar con el ejército de tu gobierno. Aquí no hay nada que puedan hacer ustedes. ¿Estás dispuesto a colaborar? ¡Vamos, habla! Shumani Tutanka Huachi Mia Hielo. ¿Está loco? Digo que mi nombre es Siux, es danza con lobos. Pitacone Pishmi Hielo. Yo no tengo nada, nada que hablar con ustedes. Sargento, reúna un destacamento y llévenlo al río. Límpienle la cara. Sí, señor. Tú no, Spider. Spider, ¿tienes papel? ¿Qué te importa? Dame un poco, miserable. ¿Sabes leer? No, no sé leer, pero no lo quiero para eso. Tú tampoco sabes leer, dame papel. ¡Dame papel! Está bien, espera un segundo. Idiota. ¡Maldito! ¡Ladrón! ¡Quietos! Lame el plato. ¡Anda, lámelo! ¡Maldito perro! Ya, tranquilo. Déjalo. Déjalo. Ya le dará hambre. Pero tal vez no importe. Parece que te van a regresar a Hayes. Y cuando llegues, te van a ahorcar. ¡Y tú, Spider, lárgate! Está bien, sargento. ¡Ya! ¡Arre, mulas! ¡Arre! ¡Vamos, caminen! ¡Arre, mulas! ¡Arre! ¡Arre, mulas! ¡Vamos! ¡Caminen, mulas! ¡Arre! ¡Arre! ¡Vamos! ¡Arre! ¡Arre! ¡Vamos! ¡Caminen, mulas! ¡Da! Oye, Spider, ¿qué es eso? Parece que nos sigue. Voy a matarlo. ¡Fallaste! ¡No dispares, idiota, es mío! ¡Sargento, yo lo vi! ¡Ya! ¡Qué animal tan estúpido! Ni siquiera se movió. ¡Un momento, me toca a mí! ¡Un momento! ¡Dispara! ¡Un momento, Edwards! ¡No corre! No se mueve. ¡Mátalo! ¡Suéltalo, infeliz! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¿Qué sergas tuviste? Vaya que tienen mala puntería. Espera, déjamelo a mí. ¡Maldición! ¡Ya está! ¡Le di! ¡Le di! ¡Vente, amigo! ¡Bien! ¡Y te miro, ¡Y tú, maldito! ¡Levántate! ¡Me querías matar, ¿no? ¿Qué ¡Levántate! ¿Qué está pasando ahí? ¡Levántate, maldito! ¡Levántate! ¡Levántate, Spider! ¡Pelea! ¡Levántate, maldito! ¡Spider! ¿Qué? Si vuelves a golpear al prisionero, te pondré los grilletes a ti. ¡Ustedes regresen! ¡Les estoy hablando! ¡Regresen! ¡Maldito sea! ¿Estará alguno atrás de los árboles? ¡Vamos en marcha! No veo a nadie. Thank you. Shuk mai tu tanka obochi. Toshke inila oya oyelo. Chatene shita huwa. Akichita ia wakpala. Ekta wicha unkate. Pikaun he hechatuela. Hecha un wichasha. Ia wicha wakateke he shnielo. Ima toka shnielo. Oh. Akichita kehena. Wana lela wate mala pishnielo. Tohanya okihipiki waheha olamepi. Hona hecho wachinshnielo. Leo toka he nishnala wa shichu, solachie. Apetu iohi awichi ukchayelo. Hopita kile iopsaya iwachi yonkilo. Wa shichu chawa blanke shnielo. Lakota wa shukmaitu tanka obachi ichi api chahewa blankelo. Okmo pinktelo. ¿No tienes nada que decir? ¿Qué quieres que te diga? Lo que estás pensando. Yo pienso una cosa. Mi lugar es contigo. Iré donde tú vayas. ¿No tienes miedo? No. Le dije a 10 osos que nos iríamos cuando deje de nevar. ¿Le dijiste a todos? No a todos. No. tranquilizarte. ¿Tú terminar tu pipa? Es buena. ¿Qué tal? ¿Se fuma? Nunca la he fumado. Llegamos lejos, ambos. Jamás te olvidaré. ¡Danza con lobos! ¡Danza con lobos! Yo ser viento en el pelo. Entender que yo ser tu amigo. Uija, kilei, ja. Kulayi, je, shikaya, hua. ¡Danza con lobos! Entonces tú ser siempre mi amigo. Tunai chicuaja, aguache. Tunai chicuaja, aguache. ¡Ahí está el campamento! 13 años después, sus hogares destruidos, muertos los búfalos, la última banda de Sioux libres se sometió a la autoridad blanca en el fuerte Robinson, Nebraska. La gran cultura equina de las praderas desapareció y la gran frontera americana pronto pasaría a la historia.